Desde hace años estamos llevando a las Naciones Unidas una propuesta que alguna vez se hará realidad. Nosotros consideramos que la octava maravilla del mundo es, no es la Estatua de la Libertad, sino que es Albertito Brenzuela. Lo vamos a presentar para que haga esta canción. Vamos, Tito. Hades, Tito. Tito. Miren qué diseño. Exclusiva, siempre rock, desde Cojín.